fue el cantautor argentino Víctor Heredia y escuchamos Sobreviviendo. Y así, caminando y sobreviviendo, llegamos a nuestra tercera sección en la voz de Indy, quien tiene para ella el micrófono ya. Amores perros. Ya saben, queridos, que si nos siguen en este su programa Cuatro Patas, que el colectivo Squintly prepara cada semana con mucho, mucho cariño, pues son parte de una comunidad que tiene confianza en la idea que es posible una mejor convivencia con los otros animales no humanos y, por supuesto, que de respeto con nuestro medio ambiente, nuestro hogar, la Tierra. A pesar de las noticias desastrosas que escuchamos a diario, seguimos mirando el alba con la seguridad que nuestras acciones no son en vano, que son capaces de multiplicarse. Confiamos que es mejor disfrutar esta vida efímera con actos que den tranquilidad a nuestra mente y colaboren al beneficio nuestro y de la comunidad. Recordarán que It's Quindly se sostiene en tres pilares: la concientización, la esterilización y la adopción con una tenencia responsable. La buena noticia que traigo hoy, Quindly, se centra en el segundo pilar, la esterilización. Vamos ya en un periodo de 2 años con nuestra cuarta campaña. Eso está fabuloso, ¿no? Entonces, les cuento que afortunadamente hemos obtenido buena respuesta. En cada una se apuntan más de los 100 animales solicitados. La participación de la comunidad está muy buena y, claro, también llegan de pueblos vecinos. Bueno, te cuento, Quinti, que ahora en esta cuarta jornada se están acomodando las condiciones para mejorar la dinámica, ya que, no te imaginas, compañero. Vamos a participar, obviamente, nosotros como colectivo y Squintly, en coordinación con los y las compañeras del sistema de agua potable del barrio San Lucas, en esta ocasión, en esta primera ocasión. Y, por supuesto, que con los vecinos de cada calle del barrio. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, procederemos con una encuesta con los vecinos de cada cuadra para ver qué perros tienen un responsable como primer paso, para ver la magnitud del problema de perros en situación de calle. Aprovechando este encuentro, invitaremos a que se sumen a la campaña de esterilización que tenemos en puerta. Aunado, compartiremos un folleto, el folleto Squintly, donde se habla de los derechos que tienen los animales. Al conocer la cantidad y el estado de salud de los perros en situación de calle, y si es posible de gatos, porque con esos gatos, se torna a veces bastante difícil, pero lo intentaremos. Entonces, con aquellos animales en situación de calle, procederemos a identificarlos. Definiremos tareas y el día de la jornada, los 5, 8, 10 o N perros y gatos, vamos a llevarlos a la cirugía. Estar al pendiente de ellos, valorar su condición de salud, liberarlos a la calle y, obviamente, pasar la voz de ellos, es decir, que buscan un hogar. Sabrán que no contamos con un refugio. No está en nuestras posibilidades aún mejorar en su totalidad la condición o su condición de vida. Pero lo que sí está en nuestras manos se hará. Ahí estaremos, Quinti. Es importante comentar también que este plan es asunto permanente. En esta ocasión, como ves primera, participaremos con una sola calle, una de 5 cuadras. Te cuento esto porque realizar esta actividad significa disponibilidad de tiempo, recursos económicos y responsabilidad de cuidado. Apenas iniciaremos y somos pocos. Entonces, de esta manera, valoraremos nuestro actuar y en la quinta campaña, ojalá, ojalá, si es necesario, claro, mejorar la estrategia si hace falta, pero que se sumen más personas en esta tarea de esterilizar a los lomitos bellos en situación de calle. De todas formas, se hace la invitación a que puedan apadrinar, amadrinar a alguno al que ya le echaron el ojo porque, híjole, lo necesitan.